en Panamá. Los municipios panameños piden que se acelere el proceso de descentralización que les permitiría administrar sus propios recursos, algo que consideran les permitiría responder con mayor agilidad a las necesidades de las comunidades. La información con nuestro compañero Payín Atencio. Así es, amigos de Centroamérica, tenemos que es necesario aprovechar la oportunidad para que en la República de Panamá se implemente con prontitud la descentralización municipal. Así lo asegura el presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, Julio Vives. Explicó que el proceso de descentralización es el tema más importante que se discute en nuestro país. Este es un proceso gradual y ordenado. La descentralización no es un proceso que de la noche a la mañana va a resolver todos los problemas del país, de nuestros moradores, de nuestras comunidades, sino que es un proceso que se va a llevar adelante, que incluso puedo admitir va a tener algunos errores en la ejecución o puede ser que de repente tengamos algunos procesos que no sean tan ágiles. Estamos en el inicio y bueno, esa es una reafirmación de que la descentralización va a tener la fiscalización de la Contraloría, de que va a tener todos los recursos que llegan al municipio, va a tener control previo. Nosotros no nos oponemos a eso, todo lo contrario, aplaudimos. Esperemos pues que este proceso se vaya dando y que al final del camino de sus frutos. ¿Y cuáles son sus frutos? Que las obras y los proyectos se puedan cristalizar en nuestras comunidades para el gozo, la felicidad y el bienestar de nuestros ciudadanos. ¿Cuánto se está manejando a nivel nacional de dinero en todo este proceso, Julio? Bueno, mire, por ahora la descentralización se ha enfocado en la transferencia de los impuestos bienes muebles. Se supone que el año en el 2014 la recaudación fue de 178 millones, pero acuérdense que la redistribución de este recurso está en base a una solidaridad. Hay municipios que no recaudan casi nada de impuestos bienes muebles. Tenemos municipios como en el área comarcal que recaudan $68 al año, pero hay una tabla de solidaridad donde el piso de parte de 500 mil balboas para los municipios. En el caso mío de Montijo son 500 mil balboas. El presidente de la Asociación de Municipios de la República de Panamá, Julio Vives, indicó que la descentralización no resolverá por sí sola los problemas de todas las comunidades del país, pero si son administrados los recursos por los representantes de corregimientos y los alcaldes de este país, muchos problemas de nuestras comunidades en la República de Panamá serán resueltos. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Payín Atencio Alvarado.